Camino a San Cristín, partidazo de Leche contra el Racing de Santander, el tiempo que acompaña, el mercadillo medieval, que lo tenemos en cita, pegado prácticamente a los estudios centrales de Radio Marca, instructores de Belts, pues tenemos un fin de semana magnífico, precioso para disfrutarlo. Saludos, muy buenas tardes, hablamos desde Radio Marca, del Belts para toda la provincia, a través del 104, también a través de nuestro portal multimedia InfoExpress.es y de nuestra televisión de Belts, nuestros tres medios de comunicación, para hacerte llegar toda la información deportiva del Elche de fútbol, porque esto es Elche en punta y será hasta la noche. Elche y Racing buscan puntos de ascenso el domingo a partir de las 6. Estadio Martín Valero, que presentará la mejor entrada de la temporada. Se abrirá el anillo. Sergio Pellegrín podrá jugar y por la baja de su meta. En principio, Carles Pino Palanca se pelea. Escucharemos las frases de Fran Escribá. Rescataremos también declaraciones de Cobri, entrenador del Racing de Santander, cuando era entrenador del Granada, acusando a Elche de marcador y antideportivo. No podrá sentarse en el banquillo, donde se sentará a quien os sea. Repasaremos la agenda deportiva del fin de semana y también la quiniela. Hoy estará también Jorge con los Mar, Iniesta y compañía. Partidazos en todo el próximo domingo y también algo importante que no quiero dejar pasar porque para mí esto es verdaderamente importante. Vamos a ver si ayudamos al chaval, al chavalín, a Cristóbal, en este caso Cristóbal no, a David Arran, el niño de 10 años que tiene pues, una parálisis cerebral de nacimiento, que necesita un tratamiento de un importe de 36.000 € cada año y que, bueno, pues están haciendo distintas acciones solidarias para ayudarle, para que pueda tener ese tratamiento, un seguidor de Elche acérrimo y que hoy ha estado en el Martínez Valero, en la Peña Tavares Norte, ha puesto en marcha una serie de iniciativas, como correr una maratón desde sus integrantes, para cada minuto que dure ese maratón de cada uno de los dos integrantes va a recaudar dinero. De hecho, para este próximo domingo pues, van a ponerse a la venta entradas al precio de 1 €, así que con nuestro favorito podemos todos ya este domingo colaborar y ayudar a esa familia del vuelo de David Arran. También os cuento que la Peña Gafarraos este domingo, que es San Cristín, colabora también con la Asociación Española contra el Cáncer y lo va a hacer montando, como el año pasado, una pequeña carpa y una barbacoa en el polígono de Carrús, tras la Mercadona del polígono de Carrús. El donativo son 3 euros y con 3 euros, pues desde las 10 de la mañana y hasta las 4 y media pueden estar no solo ayudando a esta Asociación Española contra el Cáncer, sino por esos 3 euros también incluye la comida, un refresco, dos mantaritos, un trozo de coca aperitivo, pues que no está nada mal. Así que vamos a ver si también colaboramos con la Asociación Española contra el Cáncer. Por cierto, algunas de las cuestiones que ha tratado el técnico de Elche para escribir, si Pellegrín no llegase Héctor Margaux, que es el defensa natural que le queda jugaría, alguien se lo ha preguntado por aquí el penalti que hizo. Bueno, esta es una respuesta contundente y declaratoria para el que te vea dudas. Para escribir, solo tampoco necesitamos que lo entiende, sabe que se equivocó. Gracias. mejores ofertas. Cuando el lugar no te van a cobrar. Y todo en forma de bicicletas para llevar tu bici al fin del mundo. Talleres JJ Dinero. En José Caballero de Sols, 26 y 54. Elche. Teléfono 965-43-7809. Elche Sports Club. Nuevas giras exclusivas. Yoga, Fulma, Insulín. Ahora es el momento. Apunta bien de Squads. Elche Sports Club. La web con la actualidad más completa de Elche Fútbol Club. Primer equipo, cantera, afición, nuestro equipo al detalle. Diario Franciverde.com. Síguenos también en Facebook y Twitter. Diario Franciverde.com. El diario de la afición. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Seguro que este mensaje te interesa. El centro de negocios se agrega 5 en Elche Parque Empresarial. Ofrece alquiler de oficinas, espacios, sala de juntas y cabina para cursos. Totalmente equipados con mobiliario completo, aire acondicionado, internet, teléfono, fax y servicio de secretaría. Alquiler por 8 meses. Alquiler de despacho desde 17 euros la hora o 180 al mes. Alquiler de aula para cursos, 21 euros por hora. Teléfono 966-651-1 o 5.com. Centro de Negocios Herrera 5, en calle Juan de Herrera 5, en el espacio industrial. Nuevo Seat Toledo, vuelve la leyenda a Cerrauta. Seat Toledo trae el nuevo Seat Toledo con una oferta exclusiva. Pack todo incluido. 4 años de garantía, más 4 años de mantenimiento. Asegúrate de seguro a todo riesgo y seguro antidesempleo. Con solo 1.990 euros. Y por si fuera poco, opcionales de regalo para las unidades de esto. Llévate el nuevo Toledo con una oferta única en Cerrauta. Concesionario oficial sea de Elche y Santa Pola. Grupo Secano Automoción. El Racing Expert marca Elche al día. El análisis a fondo del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Bueno, hoy es viernes, previo a un partido previo que el Racing de Santa Pola en torno a las 5 de la tarde, desde las 5 y media, aquí en la Santa Pola, a tomar el calor. Radio 3 marca Fútbol 3 y TV. Hace 11 años que el Racing mandó a visitar el Martín Valor, porque estaba en primera división, y son, en este caso, 11 jornadas más que se van a disputar con el partido, un partido histórico. Dos históricos, dos ex primeras, que vuelve a juntarse a otro partido con puntos de ascenso. Un partido con aroma a primera, le preguntamos a Juan Escobar. Thank you. que durante el año se sabes que sabes que juegas los tres esta semana, sabes que juegas los tres un mes, y en circunstancia, claro, el año no puedes jugar durante la vida. Una semana importante y le preguntamos al técnico de Elche por qué después de la derrota frente a Murcia, si vuelve a pinchar, ya entraríamos en la duda de que ya hemos tenido la racha de la buena por la mala. ¿Le preocupa esto que sucedió? Bueno, si pensamos, si nos ponemos a pensar en eso, ya no sé si tenemos que analizar el momento de derrota, pues no es lo que nadie va a un partido de examen de derrota. Cuando pase lo analizaremos, pensaremos, lo tiraremos y corregiremos, aunque haremos lo que hacemos. Pero no, no me lo planteo, no quiero pensar, igual que no pensaba qué buena trayectoria llevamos, tampoco quiero pensarme las balas de pensar a ver si el equipo está fuerte, lo que está bien, el otro día se perdió y para mí ahí se acaba la historia de la seguridad. Sobre el tema Fabri, el hecho de que como entrenador del Granada fuese el que abriese la veda de ponerle el sello y criticar o maltratar dialécticamente al Elche, lo que sabemos en una de sus frases que sentaron muy mal a la gestión de Antigarde, ayer en la parte que el tiempo pone a casa en su sitio, pues le preguntamos a Fran Escribá si esto influye de cara a que los aficionados estuvieran más pendientes de este tema, de esta persona, que de propio partido. En el que, a diferencia a lo mejor de Las Palmas o de ese tipo de equipos que nos podría interesar que tuviésemos el balón y que nos daba igual que al final fuera un poco más de posesión, es que vamos a hablar un partido que vamos a tener más posesión, lo cual nos obligará a tener mucha paciencia y a tirar el balón constantemente. Hay que recordar que el campo se va a resembrar, se ha decidido resembrarlo justo después de este partido, a partir del lunes, porque el hecho se estará 21 días, ya que tiene dos días consecutivas, a luego el 3, y ya se estrenará ese nuevo cambio de césped, que se ha resembrado contra el Alcorcón de Borja. En cuanto a base titular, evidentemente no se mojaba, en cuanto al Racing dice que ha cambiado mucho, está peor clasificado que potencial tiene. Mañana entrenamiento a puerta abierta, pues porque dice que ya todo está ensayado, que también de cara al aficionado entiende que es importante, que los aficionados se acerquen. Y sobre Pellegrín, ¿cómo está para jugar el domingo? Sí, haya entrenado bien hoy, a diferencia de los compañeros que han empezado a prepararlo, porque tenían de una carga, Sergio había estado trabajando muy poco, y él lo había comenzado por entrenamiento individual, y yo he estado hablando con él. Y si no, no tengáis duda, estos son tres sitios más, como ha dicho el propio Fabri. Fabri es el entrenador visitante del Racing de Santander. Su manera de funcionar, pues, yo creo que ya la conocéis, por ejemplo, este año lo contrató al Huesca y dio la espantada en Huesca, pues, faltando unos días para comenzar la liga, haciendo problemas personales. Al parecer fueron que el Racing de Santander contactó con él. Aquí se le conoce porque fue entrenador de Elche en la temporada 97, en la jornada 14, después de ganar 1-0 al Figueras, fue destituido porque su equipo no enamoraba a nadie. Se ve porque en aquel partido el Figueras jugó el minuto 8, el Elche con 3 más, y el Elche no atacaba, defendía el otro. En la rueda de prensa se le dijo al entrenador, estaban pitando, y él dijo que quisiera aceptar cruces para los toros, no parece la pibaria que ha ganado cuando en estos años. Luego los destinos se cruzaron cuando él era entrenador del Granada. Vamos a poner algunas de las frases en las que él, como entrenador del Granada, tanto en el antepenúltimo partido de Vega, cuando allí salimos apedreados, como en el partido de playoff, también salimos apedreados, acusó a Elche de marrullero, de antideportivo, de jugar más allá del límite, árbitros le favorecían en todas estas preguntas. Escuchamos a Fabri en el partido. Sea, porque es que Pues esto fue en el partido de Liga. Y sigue en otra rueda de prensa posterior hablando de Elche. Yo creo que el principal peligro de Elche es que de la nada no caiga en sus provocaciones, en sus retiruelas, en su manera de competir, y que de nada pueda competir limpiamente como él. Seguía obsesionado con el Elche Club de Fútbol y tras el partido de Liga, cuando se hizo la doble parada, esto es lo que pasó. El Elche Club está subiendo aquí. El ascenso tenía una pelita guardada aquí. Yo creo que tengo más en la cosa porque no es para dentro, es que el radio de la televisión. A mí se me ha dejado este amigo, uno de los mejores, y uno de los mejores en la temporada de Elche, en la jornada 14, está en un punto de momento. Este va a tener este ascenso. A la prensa y a la prensa, que el número de la prensa que tiene que aportar, voy a aportar con el mejor, y es que pues son algunas de las frases, todas estas en un margen de apenas dos semanas. Es la estrategia que utilizó para desestabilizar al Elche, acusando al Elche de tipo marrullero, tramposo y más allá del límite que los árbitros le permitían. Porque normalmente están en el periodo de juego en ese margen de tiempo. Y a partir de ahí, pues todos los equipos cogieron la rebella y tacharon ya al Elche con ese segundo. Solo 9 por jueves, Marco Costa, el restaurante Espacio, celebra un día de eventos, bombos, partidos, comerciales, restaurante Espacio, carretera de Previente, en Complejo Deportivo Espacio, Elche. Reservas en el teléfono 654-33-8897. Nuevo Fiat Lorenzo, vuelve a la tienda a Cerrado. Cerrado de Israel, como Fiat Lorenzo, con una oferta exclusiva. Pacto con tu. 4 años de garantía, más 4 años de mantenimiento. Más 1 año de seguro a todo riesgo y seguro antidesempleo al sano. 3.990 euros. Y por si fuera poco, opcionales de regalo para las unidades de stock. Llévate el nuevo Toledo con una oferta única en Cerrado. Concesionario oficial Fiat de Elche y Santa Mora. Grupo Serrano Automoción. Los datos en el mundo de la ciudad de Elche. Gracias. película esa la tenía más superada, ¿eh? Bueno, con las películas de esto. En fin, vamos a ver, esto es malo. La última de los es solo un poquito más grande que Atlético, que está muy bien, ¿no? También ayer. Impresionante. Es increíble, ¿eh? Pues hay que estar en Sevilla de Europa aquí. Pedazo de equipo. Pues es todo lo máximo. Pero bueno, el Atlético de este, vamos a poner una X aquí. Ahí está, dejamos a Torrente y continuamos. Casilla número 5, Atlético de Bilbao, Getafe. Casilla número 6, Levante, Granada. Tenemos a un hombre que está cabreadísimo con su equipo, con Marcelo Bielsa. Estoy indignadísimo. ¿Qué pasa, Marcelo? Es que lo que hicieron con las grabaciones en el vestuario es un poco tan fuera de lugar. Eso es gravísimo. Gravísimo, y yo estoy a punto de autodenunciar. Me voy a autodenunciar, voy a coger mis barcos y me voy a ir a Chile. ¿A Chile? Voy a dejar el Atlético de Bilbao como esto sigue así. ¿Se va a también autocesar con lo con los malos resultados que no ganan los partidos? Es posible. Es posible que me autocese. Es el caso único del mundo. Porque es que ya ve cómo está el equipo. El equipo está fallando. Si falla es porque han pervertido completamente el vestuario. Así que, indignadísimo. Tiene malo, tiene malo, Dios. Bueno, a ver, que este está uno. Y Levante Granada una vez. Una vez. Ahí está, lo dejamos y continuamos. Casilla número 7, Zaragoza, Sevilla. Y otro, quien nos acompaña, una mañita de pro, conocida por el retrato del Tec de Humo, Doña de Sevilla. ¿Esto es Amazó? Lo que hizo con el cuadro ese, por Dios. Madre mía, con el cuadro de la que se ha liado. Es increíble con la gente, la cantidad de gente que vino a saludarme y que vino allá a la iglesia. Yo estuve viendo al cuadrico. Eso es famoso, ¿eh? Vamos, dice famosica enseguida, pero es que la gente no lo sabe. A ver. Que yo estoy aquí en este por una causa. A ver, sí, ¿cuál? Pues es que la junta directiva del este me ha contratado para que le haga un retrato de concreto. Así que, pues nada, voy a poner yo también empeño. ¿Usted sabe quién es el presidente? No lo sé quién era, a mí me lo han dicho, yo me han contratado yo y yo para el cuadrito. El presidente del este, un respeto, ¿no? Pues nada, pues se lo haremos lo mejor que podamos. Sí, si le sale bien como el otro. Hombre, me va a salir mucho mejor que el otro. Sí, sí, mejor que el otro. Así que vamos a ver, Zaragoza, voy a poner que va a ganar el Zaragoza. Ahí está, dejamos a Sevilla y continuamos. Casilla número 8, Mallorca, Real Madrid. Y por alusiones, tenemos a un hombre que no está con él. ¿Está dando un beso? Ya está la gente ya enseguida tirándose como león. La imagen del Madrid Mau es un poco lamentable. Es una imagen que tiene, ¿no? Sí. Exactamente, es un equipo luchador que a veces tiene fortuna, otras veces no tiene fortuna, pero es un equipo que lucha, se apaga y se deja golpear. Pero la culpa nunca es de ¿Te están echando a mí la culpa de 100? Claro, porque es que lo de 100 ahí de lateral izquierda como que... Pero es que... Cartea un poco. Es que no, es el jugador perfecto para esa definición. Ah, sí, perfecto. Exactamente, lo que pasa es que el resto del juego no han entendido todo lo que pasa. Ni apostar por la cantera, ni nada. No soy yo, soy padrino. Exactamente. Soy caos. Los que son míos, los míos, son los que me responden. Los otros han hecho una pequeña... ¿Cómo se dice? ¿Peña? Causa común, hay una peña. Están los españoles en otro mes. Iker, Ramos... Exactamente, por eso no están haciendo equipo. Mala gente. Están desviándose la atención y así lo son. Por esta causa, porque pasamos los partidos. Sí, sí, sí. Así que vamos a ver, mayor que Real Madrid, vamos a ganar. Bastante, pero... Así es, dejamos a Mourinho y continuamos. Casi el número 9, Rayo Vallecano, Barcelona, y tenemos a un hombre que se viste por los pies, que es el mejor jugador de Europa. Nuevo enano. Madre, el mejor jugador de Europa, y dicen que puede ser hasta del mundo, ¿eh? A ver, hablando en el balón. ¿Sí? ¿A quién va a votar, amigo? Pues la votación de la democracia. ¿Sí? Sí, primero lo voy a votar y a él. Ah, muy bien, el corporativismo en la selección española, muy bien. Luego voy a votar a Leo. A Leo, bien, bien. ¿Y el tercero? Y el tercero, pues yo voy a ver si yo todavía no sé si votar a Valdés. ¿Valdés? Sí. Vale, ¿me has votado Leo, otro portero? O sea, yo soy un corporativo que todavía no sé. ¿Y a tu amigo Pepe no...? No sé. Sí, bueno, si quieres un poco de acuerdo. Bueno, esos son problemas de él, la verdad es que este tipo de jugadores no debería. te he oído lo que contigo le dijo, ahí no responde igual. Ahí está, dejamos y continuamos. Casilla número 12, Girona Numancia, y casilla número 13, Alcorcón Murcia, y tenemos al presidente de Elche, Don José. Nada, no tengo razón. Este hombre, y de verde,